Cuando estudiamos los artículos determinados en español, siempre tenemos que tener en cuenta dos factores: el género, masculino o femenino, y el número, singular o plural. En francés, habrá que tener en cuenta un tercer factor, y es si la palabra que viene después comienza por una consonante o comienza por un sonido vocálico, es decir, una vocal o una H. Ahí ven, en la mitad superior, ante una consonante, las formas del artículo son le, la y le. En plural es igual para el masculino que para el femenino. Cuidado con la pronunciación, no hay que confundir el singular, le, con el plural, le. Le es una E inestable, o sea, suena como una E francesa, mientras que el plural suena como una E española. Bien, ¿y qué ocurre cuando el artículo precede a un nombre que comienza por vocal o H muda? Aquí van a pasar dos cosas muy diferentes. En el singular, en el masculino y en el femenino, va a desaparecer la E esa inestable del masculino y en el femenino desaparece la A. Y en lugar de la E y de la A pondremos un apóstrofo. Y se pronunciará como si hubiese una L pegada ahí. L'avion, l'hôtel, l'université, l'histoire. En cuanto al plural, ocurre algo completamente diferente, pero el objetivo es el mismo, es evitar que se junten ahí dos sonidos vocálicos. Entonces, el plural, que en principio se pronunciaba le, en este caso vamos a hacer que suene esa S y la pegaremos al nombre, pero será una S sonora. Z, z. Entonces tendremos les avions, les hôtels, les universités, les histoires. Subrayo que ese z no es que vaya pegado a la e de le, sino que va pegada a la a de avión o de hotel. Entonces, repito, sonará les avions, les hôtels, les universités, les histoires.